no es no tengo plata, eso es no quiero meter la mano en el bolsillo para sacar y pagar los salarios. Yo, algún medio también me preguntó y le dije que el eufemismo que se ha venido utilizando es que los accionistas no tienen pensado hacer un aporte de capital. Eso es, no voy a meter la mano en el bolsillo y no voy a sacar la plata. Ni accionistas ni accionistas. Que es una respuesta de la Universidad de Connecticut, no una respuesta de acá. Eso es una rascada, no pagan los salarios y no se inmutan, que es lo peor. No pagan los salarios y no se inmutan. No es que, están al borde del suicidio. No les importa. No pagaron el aguinaldo. Mirá, te digo, abril lo cobramos con un 30% diferido a septiembre. O sea que cobramos el 70% del salario y aceptamos un diferimiento del 30% a el mes de septiembre. Pero ya mayo y junio nos dijeron que no tenían plata para pagarlo de ninguna manera. Obviamente que nosotros ya habíamos hecho el consejo directivo ágil, no esperó a que hicieran un incumplimiento. Directamente con la carta que nos mandaron notificándonos que no iban a pagar el salario, ya con esa carta le iniciaron acciones en el Ministerio de Trabajo. Para cobrar mayo tuvimos, obviamente que esto se votó en asamblea, porque nosotros las decisiones que tomamos las asumimos entre todos los trabajadores. El 70%, un poquito más del 70% de los trabajadores votó por aceptar la propuesta de cobrar el 75% del salario con una quita del 25%, tanto para mayo como para junio. Bien. Junio todavía no lo depositaron. A todo esto hay que decir que de ese 75%, o mejor dicho, del total, el 50% lo paga la ATP del gobierno. Bien. Que ahora cambiaron las condiciones y demás, pero en ese momento eran el 50% lo pagaba el gobierno. Con lo cual, el Grupo Clarín está pagando el 25% de los salarios. Esa es la información concreta. Bien. Que decías que cambiaron las condiciones del ATP ahora en este... Hay unos requisitos nuevos, yo no los pude leer, porque sí. Cada vez que trato de entrar en la página, no soy muy amigo de la tecnología, pero bien, cada vez que trato de entrar en la página y leer, me parece que me lo hace a propósito y me entra o la página. No, bueno, tuvo un debate, ¿no?, con el ATP, que se lo dieron a empresas que... Sí, claro. Ojo, tampoco solamente Polka o el Grupo Clarín, Viacom también recibió el ATP del gobierno, otras empresas también, el grupo... ¿Viste? Todos los grupos empresarios grandes han recibido el ATP del gobierno. Es un mamarracho, no me pueden decir. Yo estoy como muy enojado con eso, porque más allá de ser un trabajador de Polka y demás, me pueden decir que los grandes grupos económicos no tienen espalda. Sí. Paremos un poco, eso es una mentira. Por más que haya 100 días de falta de producción. Por más que Gerardo, un año de falta una de consulta de cuántos trabajadores, porque estamos hablando en Polka, ustedes representan lo que es televisión. ¿Cuántos laburantes son? Sí, dentro de nuestro gremio en Polka hay 300 trabajadores. Fuera de convenio de televisión hay casi 100 personas más, 80 y pico, casi 90. Pero bueno, ahí fluctúa, son fuera de convenio. Disculpa, fuera de convenios, que serían los gerentes, ¿no? Claro, toda la planta gerencial, claro. Venta al exterior, toda gente que tiene que ver con... O gente que viene y trabaja ahí, pero tiene como su propio laburo y lo hace ahí. La gente de venta al exterior, la gente de la musicalización, los dueños de los permisos y cosas por el estilo, de los royalties, la gente que vende, no sé quiénes son, no se sabe muy bien quiénes son, hay un montón, son fuera de convenio. Esos son como 100. Y después, que tiene la característica a todos de tener autos carísimos y demás. Y después, trabajadores dentro de convenio contratados, eso es un número que fluctúa porque depende de la cantidad de trabajo que se está haciendo. Bien. Y depende de la época del año porque también se contrata por vacaciones. Entonces vos tenés efectivos 300 y después entre 100 y 200 compañeros que son contratados, todos dentro de convenio, estoy diciendo, ¿no? Con todo esto que estás contando, bueno, se conoció esta semana, al menos en los medios de comunicación, giró la nota que les había mandado a ustedes por correo electrónico Adrián Suar, y que, bueno, él termina esta nota dando cuenta de que Polka ya no será lo que era, ¿no? Ya nada será igual, podríamos ponerle como título. Y él dice, soy un hacedor, un generador que no se va a quedar quieto, mucho menos rendirse. Producir es mi vocación, es algo que amo, es más fuerte que yo. Los que me conocen saben bien que es así. Por eso, hoy más que nunca, es mi deber enfrentar esta situación tan difícil y honrar la productora que supimos construir entre todos, ustedes y yo, como familia. Cuando leíste eso, ¿qué pensás? Sí, nosotros el discurso de la familia televisiva, a los empresarios se los escuchamos cuando tienen que pagar, básicamente. Cuando nosotros les hacemos un reclamo y el gerente me plantea que yo odio a la empresa. Y yo no odio a nadie, y mucho menos a la empresa en la que trabajo hace 24 años. Es un discurso vacío en el momento en que no pagas los salarios. Uh-huh. Es como los padres que se separan y que dicen a los chicos, bueno, nos separamos, pero no sé, no van a comer por un mes. Ese discurso es muy válido cuando vos tenés al dueño de una fábrica en La Matanza, que está, llegás a trabajar y el tipo ya está, te fuiste a la tarde y el tipo sigue ahí, y el día que la pandemia le derrumbó la fábrica, vende todo pero no deja a sus trabajadores en la calle. O por lo menos acá lo que hay es para todos. Sí. Esto son... Mi papá decía, son comunistas con plata ajena estos muchachos. ¿Me entendés? Son todos comunistas con plata ajena. Esto hablan de la familia televisiva cuando no te garpan el sueldo, cuando tienen que... No es creíble. Me encantó, la de comunista con plata ajena te la vamos a tomar prestada. Acá, sí, con tu permiso. Sí. Toda tuya. Sí, Gerardo, y el tema del futuro de la ficción, ¿cómo lo ves? Porque también es cierto, bueno, ayer lo charlábamos fuera de aire con vos, el futuro de los medios de comunicación, y hay algo que quiero que comentes en detalle, que es que ustedes ya venían planteándole a la empresa que había que, bueno, ir acomodándose a los nuevos consumos, ¿no? Que ya no solo se lo veníamos planteando. Ayer, en la reunión de Pablo Storino, que es miembro del Consejo Directivo Nacional y secretario de Cultura del FATSAI, sí, lo conocemos, junto con Horacio Rezaigor, que es el secretario general, ajá, le plantearon la necesidad de reconvertirse, de que hay muchos formatos, incluso unidos a la ficción, que se pueden llevar adelante. Porque si bien no son ficción del todo, es una cosa medio actuada, todas estas plataformas nuevas, tipo Netflix y demás, que nos brindan esas suertes de show donde van gente que se supone no sabe hacer una torta y después terminan haciendo un desastre y todos se ríen. Hay como una situación que, si bien no está ficcionada como una novela, tiene una cuestión ahí de casi documental, mostrando espacios propios de esa persona, y entonces hay como una lectura similar, si se quiere, que se podrían hacer, que se podrían llevar adelante montones de formatos. Nosotros somos técnicos de televisión que podemos hacer cualquier cosa que hace un técnico de televisión, desde un noticiero hasta un programa en vivo, un talk show en vivo a las 12 de la noche. Hay una línea por parte de los dueños de la empresa de que Poca solo hace ficción y no quieren salir de esa situación. Con lo cual, nos paran a nosotros, que somos los trabajadores, ante el precipicio. ¿Por qué? Para acá no hay laburo y para allá está el vacío. No hay otra cosa para hacer. Si no vas a hacer otra cosa que no sea ficción y no podés hacer ficción porque no se la puede vender ni al Papa, entonces no te vas a quedar sin trabajo. En algún momento esto va a colapsar. Claro. Que se llama, colapsar se llama, para no tener eufemismo ridículo, nos vamos a quedar todos sin trabajo. Porque ¿cuánto tiempo se sostiene una empresa que... Porque acá ya no es un problema de pandemia. ¿Cuánto tiempo se sostiene una empresa que no puede colocar sus productos? Ya está, se terminó. Entonces, hay una necesidad de hacer un formato nuevo, de ver la televisión, por lo menos con nuevos ojos, que no se está llevando adelante, no digo en la televisión argentina en general, pero sí, por sí puntualmente en Polka. Bien. Sí puntualmente en Polka. Es decir que con estas decisiones empresariales están haciendo que la productora choque. Términos. Claro, claro, claro. Y esto no es inocente, ¿eh? No están chocando el carrito porque son... no son expertos empresarios. Estos son expertos. Estos son... Si hay tipos que saben cómo conducir una empresa, son estos. Ellos están chocando el carrito a propósito. Primero para disciplinar a los dos sindicatos más combativos dentro de lo que serían los medios de comunicación, que es el Sindicato Argentino de Televisión, y la Asociación de Actores. Bien. Tanto actores como televisión siempre le hemos ido marcando, durante los últimos 4 años no han podido con nuestro convenio, vinieron por nuestro convenio. Son tipos que preguntaban por qué tenían que pagar la hora extra más que la hora normal, si es una hora de trabajo igual. Ya está, con eso... Claro. ¿Viste? La reforma laboral, digo, para ponerlo... Claro, querían la reforma laboral. Sí, y durante 4 años nos bancamos el cimbronazo y no les permitimos que nos sacaran nada del convenio. Porque nosotros sí estábamos dispuestos a charlar sobre el convenio. Porque el convenio es del año 75 y tiene montones de rubros que ya son obsoletos porque la tecnología nos pasó por encima. Que ya no se hacen, cosas que no se hacen. El bibliotecario de videotape, ya no hay videotape, ya no hay biblioteca, no hay nada. Entonces, sí estamos dispuestos a sentarnos, lo hemos estado siempre, dispuestos a sentarnos y a hablar de toda esta nueva forma de hacer televisión. Pero ellos se quieren sentar para bajar los salarios, no se claro. quieren sentar para modernizar la función. Bueno, cuando arrancaste charlando decías, en abril aprobamos que nos difieran el 30% del sueldo, mayo y junio aceptamos cobrar menos, es decir, que de la parte sindical, digamos, hay diálogo, ¿no? Se bancan los laburantes. Sí, tampoco es una cosa que nos hace feliz, ¿eh? No te vas a creer que... No, hay bronca, hecho, hay bronca. Mira, pero se ve el contexto, se ve el contexto. Claro, claro, nosotros somos 8 delegados. En realidad somos 7 delegados y un miembro del Consejo Directivo Nacional, que es Pablo Storino. Sí. Todos los demás, todos somos delegados de personal y delegados congresales. Ninguno, ni siquiera Pablo Storino, miembro del Consejo, estaba de acuerdo con una quita. Nosotros sabíamos que el Consejo no estaba de acuerdo con una quita. Pero la Asamblea lo aprobó. ¿Pero por qué? Porque no teníamos otra manera, que era no llevarle ninguna solución a los trabajadores. Por lo menos el 25% claro. era algo. Está claro. Entonces, ante lo terrible de la situación... Vos te tenés que plantear si lo que vas a primar es tu ideología o vas a ser práctico, pragmático, palabra que a esta gente les fascina, sí. y llevarle una solución, aunque sea parcial, a los compañeros. Esto que estás contando, Gerardo, da cuenta que en las cooperativas, en los clubes y en los sindicatos es donde reina la democracia. Y justamente son los sectores más atacados por los medios de comunicación. Mira, nuestro sindicato ha sido un sindicato profundamente democrático. De hecho, nosotros hemos tenido comisiones internas en diferentes empresas que no han sido de la línea vos sabés que hay listas nacionales y demás, sí, todo, bueno, en los partidos, como en todo, en todos los sindicatos. Y han ganado, en Canal 7 ganó durante un periodo una línea disidente con la línea tradicional. Sí, sí. Pasan otros gremios como bancarios. Y no pasó nada, no es que, viste, no es que nos agarramos a tiro en Quilmes, ¿no? No, sí, sí, pero más allá de las listas, el tema de cómo se debaten y se toman las decisiones. Ahora, se levanta la mano, nuestro sindicato es un sindicato que lleva adelante la democracia de la que hablaba Osvaldo Bayer, la democracia de mano levantada, de asamblea con mano levantada. Y todos nos miramos a la cara y sabemos lo que votó cada uno. Y claro, tenés tres alternativas, por la positiva, por la negativa o abstención. Y cada uno sabe lo que votó y ya está, no hay vuelta. Nos miramos a la cara y sabemos lo que votamos. Gerardo Prado, estamos dialogando, delegado de Satsai, en Polka. Y quiero finalmente...